Definitiva, dice que no viene por tanto tiempo, no es tan duro con Gago. Y después tiene los jugadores, cuando habla del 4 Copas, fue Copas, y fue 20 equipos, me imagino que Silva, pero no lo nombra Silva. Y está hablando con los jugadores, pero no lo nombra a Santiago Silva. Perfecto. Hay una frase de Vecchio que a algunos les hizo ruido. Al Guasón le hizo ruido. No, Rosario le hizo ruido, Toti. En Rosario, Rosario, en este momento, si vendrás a Carracino, que es el hombre de la radio, en Rosario, se dice que los de Newell no paran de gastar a los de Central. A ver, presentámelo con ánimo al cargo a Vecchio, diciendo que gritó los goles de Newell, por favor. Animal Cargo, confianza y seguridad de transporte de mascotas por toda la Argentina y todo el mundo. Con Animal Cargo, mascotas seguras, duelos tranquilos. ¿Están en el guión? Mis compañeros, nosotros no somos compañeros, somos familia, son increíbles, la verdad que me encontré con un grupo que me dio vida, como le digo, me dio felicidad, me dio ganas de seguir jugando al fútbol, que es lo mejor que tenemos, el grupo. Entonces, como lo dije, lo voy a pensar, pero si tengo que volver a jugar al fútbol, lo voy a hacer en Racing, no, lo voy a hacer con otro equipo, simplemente por gratitud, por todo lo que me han brindado en el fútbol. Bien, Vecchio. Bien, pero eso no es una parte que habla de los goles de Newell. No es esa parte. Pero tenés ahí iguales de la federal, ¿eh? Bueno, pero eso no es tirar los centrales. Es decir, la verdad que tengo una familia y quiero tirar atrás. Pero hace cuatro meses que lo voy a tirar. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Qué presión para Boca el jueves en La Plata, eh? Sí, pero verdad que entonces no sé cómo vuelve a pasar. No, nada, eh. El tema no es a todo nada. Es Boca contra todos. Eso no es a todo nada. A ver. El de Boca contra el VAR, que hoy no hay un pelotazo. Hoy el gol de Racing Sábado, lo de Independiente y lo de Lanús, lo gritaron todos. Todos. Vos miraba las redes sociales, el grupo de amigos. Todos quieren que Racing Boca no lo mismo. Y el Racing es Racing, si está haciendo un jugador, si está haciendo un jugador, si tigre, gana, no se gana. Nadie, salvo de Boca, toda la Argentina, no está en la Argentina, está en contra de Boca. No. Y el jueves, lo voy a ganar. Es una falacia. Si gana, es un relato, si gana, es un relato que si gana, la Thank you. Cuidado, Madrino. A ver, Central Córdoba tuvo las mejores llegadas en el primero. Marinelli por figura. Ahora Tigre busca asociarse siempre con pelota a buen pie. Terminó el primer tiempo con Blondelli y Colino discutiendo. Ya que llevan a las manos. Mira, ahora el matador de Victoria trata de sacar alguna contra con este estudio de tildado y de sociedad de 0-0 en 4 del segundo tiempo. ¿Cómo está el globo, Guasón? Primer minuto del segundo tiempo. Está ganando una campeón de Cristaldo de penal 1-0. Excelente. Tiene mucha información del estado argentino. cuenta el hombre de los padrinos. Antes de la mano de no repiten ese dos. Los tíos estaban avanzando. Lo viste. No, los tíos estaban avanzando. Pero no viste. Pero igual, yo hice la noche de. Se hizo la alta cubierta y le dice: ¿para qué está la cubierta? Hace un natural de Yanqui y cuando baja a la nueva espalda, sale en la cabeza de pie y le salió la cubierta y le dice: ¿por qué no va a ver? La secuencia de fotos, sí, la secuencia de fotos parece a un grosero arriba, sí, cerca del puesto, tal cual. Bueno, buen dato de Gustavo, está inserido. Jorge, un saludo a Jorge de la Valle, sí. Jorge, ¿quiere el aire madrino? ¿Cuál de todas las cosas? Borda ese de todas. Ah, por favor, por favor. ¿Cuál fue el cuento? El que contó, perdón, la avenida que le dedicó, ¿cómo le dedicó Washington a Gallego su victoria? ¿De una sola vida? Bueno, si usted le dedicó Washington a Gallego cuando terminó el partido, ¿fue así? Claro, dígalo. Y él dijo, ¿es algo? ¿Washington por su puta? Thank you. que viene mejor este premio que ahora está más cerca. El tema ideal para el fútbol es el nuevo New Dealer de San Luis. Se entrega el 19 de octubre a aprovechar 12 cuotas sin interés. Y el plano que te descuadra con parte de pago, te bonificamos hasta un 54% con plan cambio. Encender a más que en Samsung.com. Para el tema de la gente de Samsung, yo recuerdo que me interesa en Samsung.com. Sumar rinde más a todas tus recetas con carne picada y resolver tus comidas en 5 minutos con todo el sabor de Nord. Es súper fácil y no necesitas agregar nada más. Con rinde más, cocinar cuesta menos. Buscalo en la góndola de Nord y comprobalo vos también. Campaña Nacional de Vacunación contra Sarampión, Rubiola, Paperas y Polio. Del 1 de octubre al 13 de noviembre, la vacuna triple viral e IPV estarán disponibles en todos los vacunatorios hospitales del país para niños y niñas de 13 meses a 4 años inclusivos. Recordá que son dosis adicionales, gratuitas y obligatorias, para que Argentina siga libre de Sarampión, Rubiola, Paperas y Polio. Activa vacuna. Más info en argentina.gov.ar/activavacuna. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Lava Autos La Barrera, desde 1980. Te espera en Palermo y Martín. ¿Papá cómo supo que está adoptado? ¿Te lo dijeron los abuelos? Sí, claro. Hasta la tuya de Carlota de los abuelos de Plaza de Mar. ¿Y qué le dijo? Nada, que yo soy una cerca de los nietos. Pero no dijo adoptado, sino atropeado. ¿Papá es adoptado o atropeado? Naciste entre 1965 y 1983 y vivas de tu identidad. Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo. Llama al 11-4384-0983 o ingresa en abuelas.org.ar. Si tú una vez a esa abuela que está buscando, no te gustaría conocerla. Bueno, Rapalini acaba de cobrar un penal a favor de Tigre. Que si este penal, Mabel, si este penal que cobró fue mano, ¿sí? El de Copetti son tres penales para la noche. No uno. Tiene que darle un penal a Sand, un penal a Ucha Costa y un penal a Troyan. Tres penales. Después se enoja Benigol, ¿no? Después se enoja Benigol. Sinceramente, Toti, acá tiene que haber un responsable, ¿eh? En todas las fechas, en todos los partidos hay un quilombo. ¿Qué me decías vos, Mabel? Eso es lo que te decía de la disparidad de criterio. Bueno, pero una vez, claro, la disparidad de criterio, usted decía más que para usted no fue penal. Yo lo respeto. Para mí fue un penalazo. ¿Este para usted fue penal o no, Maverino? No lo estoy viendo porque cuando arrancamos el programa... Qué lástima, diría Fernando. Qué lástima, diría Fernando. Y bueno, Walter. Terminala con los penales, Walter. ¡Vamos, especialista! Retegui va a quedar cara a cara con Rigamonte. Ahí tenemos los mejores relatores, ¿eh? Pepe Novello, Leo Gentili, Walter Nelson, Juan Pablo Barrón, Gustavo Sima. Yo lo haría relatar al especialista del Mundial, ¿eh? Mira, Agustín. Agustín, atento. Agustín, mira. Mira cómo relata el especialista, Agustín. Tiene Retegui cara a cara con Rigamonti. Ya hizo uno, va por el segundo. Viene el hijo del dueño de las Leonas y de los Leones. A ver si hay rugido en Santiago del Estero. Zamba de la esperanza para ti, cara a cara. El goleador del campeonato que piensa. Rapalini todavía que no habilita, ahora sí viene, tira, gol. Gol de Retegui, que es un Fórmula 1, un turbo de gol. Tiene un fuerte. A media altura, revienta, infla la red. Tigre es el rey, en este caso, del páramo santiagueño, celebra el madre de ciudad, es el padre de gol. Retegui dice, Tigre 2, Central Córdoba 0, el ferroviario es Retegui que maneja la locomotora del gol. Me hiciste acordar el truco, Tenía José María. Merece... Merece mundial, ¿eh? No, pero... La verdad merece mundial, aunque sea un gana Senegal, pero merece, ¿eh? ¿Cuál? Merece un partido. Gracias, merece un partido, por favor. Aprovechar 12 puntas sin interés y entregar a su 34 puntos de pago porque necesitamos hasta un 50%. los asientos, señora. Entra en el centro de la viento quedó mayormente nublado. Economía. Sergio Massa confirmó que desde noviembre el piso de ganancias se elevará a 330.000 pesos. A partir del mes próximo, unas 360.000 personas dejarán de pagar el tributo. En un acto, en Santiago del Estero, el ministro de Economía, quien luego se reunió con gobernadores, aseguró que ya el nuevo decreto que oficializará ese cambio. Además, abierto y habrá una escala descendente para los trabajadores que cobran hasta 431.000 pesos. Acabamos de llevar el decreto que sube el piso del mínimo imponible del impuesto a las ganancias. Un trabajador que cobra hasta 330.000 pesos a partir del mes que viene no va a pagar impuesto a las ganancias. Además, una escala descendente del impuesto hasta los 431.000 pesos para que no pagan impuestos a las ganancias y aquel que paga 331 paga impuestos a las ganancias. Están solicitando que casi 360.000 trabajadores argentinos cuando hacen una extra, cuando cobran el viático, cuando trabajan el fin de semana, perdiendo lo que ganaron con su trabajo por el impuesto a las ganancias de los trabajadores. La Unión Cambiante se cortó la cuenta anunció un nuevo paro de colectivos en el interior del país por 60 días. La medida se iniciará el próximo 25 de octubre y se extenderá hasta el 27. A través de un comunicado indicaron que no se llegó a un acuerdo en la reunión que mantuvieron esta tarde con el sector empresario y pidieron que el Congreso declare la emergencia en el transporte de pasajeros del interior. La divisa paralela finalizó la jornada de $290. En el Banco Nación, el oficial subió el 151 para la compra y 159 para la venta. Investigan cómo murió el dirigente de Argentino de Mar. El auto en que se accidentó junto a la jugadora Juliana Gómez, que está haciendo el mismo. La familia de la jugadora acusa al padre de la futbolista. Ya que no puede terminar su mayor rey del gol, Ricardo, hijo de cuando cambió hasta finalmente fallecer. Sabía que estaba consciente y empezó a tener a presentar este. Y todavía no está en la situación de la vida. Santiago. La de Beto también en las últimas horas, son cuestiones que van sumando, que generalmente sirven como arena puertas adentro, ¿no? Por lo menos en Boca el tema de lo que se habla puertas afuera, generalmente lo utilizan mucho para fortalecerse puertas adentro. Vamos a ver qué es lo que pasa el próximo jueves. Tema de la victoria con Racing, me decían calma. Tenemos la última bala nosotros el próximo jueves, si Boca gana, sigue dependiendo del mismo. Si Boca pierde, el panorama se complica feo, porque en Boca entienden que el que llegue primero en esta última fecha es el que posiblemente se termine coronando. Con este tema de los cruces, de las especulaciones que se hacen con River, con Independiente, no tan en Boca que puede llegar a pasar algo, del otro lado también en Racing debe empezar lo mismo, así que la intención es poner todo lo que se tenga y barra el próximo jueves. Y hay una línea de equipo, ¿eh? Bueno, hay una lista de concentrados nueva de hace dos horas. Había salido una en la previa del partido contra el Gimnasia que fue a jugar el miércoles. Y aparecieron dos nombres nuevos. Hablamos de una lista de otra. Bueno, se sumaron dos nombres. Se sumó Giray y se sumó Briasco. Uno entiende que Briasco, claro, porque hay que poner toda la carne en el asado, ¿o no? Uno entiende que Briasco está ahí en el grupo, hace mucho tiempo que no juega, y bueno, contra Colón y Santa Fe. Si lo decidáis, yo esperaría esta mañana, porque me parece que el partido de Roncalio el otro día en Rosario no me gustó para nada. Pero bueno, también Figal está parado hace un mes y cuatro días, ¿no? Entonces también es muy complejo a quitar el campo que no sería futuramente. ¿Va a hablar Riquelme mañana? Bueno, es el rumor que está instalado, que mañana puede haber una palabra importante. ¿No es una nube? ¿Es el futuro de Ibarra? Y bueno, es el rumor. Podría estar hablando de varios temas. Bueno, es el